Los hechos noticiosos más importantes necesitan ser analizados y no olvidados. Les invitamos a partir de este instante a escuchar la retransmisión del programa Lo que hay tras cada noticia, emitido esta mañana. Entre telones, lo que hay tras cada noticia por la red de emisoras Nuevo Mundo en esta jornada de día jueves 9 de julio. Y como es habitual, los días jueves, para conocer, desentrañar lo que hay tras cada noticia, nos acompaña la presidenta de la Central Unitaria de Trabajadores, Bárbara Figueroa, que inmediatamente le agradecemos el contacto y la saludamos. ¿Cómo está, Bárbara? Muy buenos días. Hola, muy buenos días, Rafael. Un saludo para ti y para todo el equipo de la radio Nuevo Mundo. Muchas gracias. Bárbara, el día de ayer, para comenzar ya a desplegar algunas páginas, ocurrió lo que muchos han denominado un día histórico. Si bien es cierto, faltan algunos pasos legislativos para que se concrete como ley de la República, ya hay un avance importante en este proyecto que busca que se puedan retirar el 10% de los fondos previsionales para poder mitigar los efectos de la pandemia. Pero más allá de lo positivo, la expectativa que mucha gente tiene respecto a esta iniciativa, este proyecto, también vemos una cara un poco más amarga y que se la quiero comentar y preguntar. Vemos una dura derrota para el gobierno de Sebastián Piñera y particularmente, Bárbara, hay un golpe hacia la soberbia que mucho ha manifestado del ministro de Hacienda, Ignacio Briones. ¿Cómo ve usted este escenario? Bueno, efectivamente, yo creo que acá tenemos que hacer una... Yo creo que en esto tenemos que mirar las dos aristas principales que devela este debate. Por un lado, demuestra que efectivamente hay una estrategia del gobierno que fracasó. Acá se hizo, recordemos, hace un tiempo atrás un cambio de gabinete, ¿no? Si el ministro Briones no lleva un par de meses, no estamos hablando de que haya iniciado la gestión de Hacienda con este gobierno. Y una de las razones principales cuando se hizo el cambio de gabinete es que tenían que llegar rostros nuevos que tuvieran mayor capacidad de diálogo, más capacidad de consenso. Y lo que vimos a poquito andar, a nosotros nos tocó, fuimos los primeros que nos tocó sentarnos a negociar con el ministro en la mesa del sector público, pudimos ver inmediatamente que aquí no había más que un cambio de rostro, porque la manera de enfrentar el debate político, la soberbia de los ministros y del gobierno, la tozudez para imponer sus visiones ideológicas, no era un problema de Felipe Larraín, por ser amigo del presidente. Era una línea directa emanada desde el presidente de la República y cualquier ministro y ministra, más allá de lo, qué sé yo, de lo afable que puede ser para los medios, ¿no? Y lo controlado que pudiera ser en sus emociones o en su puesta en escena, no significaba ni iba a significar un cambio de giro en la estrategia del gobierno y en la manera de enfrentar los debates. Eso se ha ratificado con el tiempo, no solo hoy, sino que además se ratificó en el marco del debate sobre el ingreso familiar de emergencia, donde la acción del gobierno fue incluso felicitada, recordemos, por algunos parlamentarios de la derecha al decir, mira, qué bueno que aquí no se cedió frente a la izquierda, qué sé yo. Olvidando que el debate de fondo, Rafael, sigue siendo cómo resolvemos la angustia de millones y millones de familias, de trabajadores y trabajadoras, que hoy día han visto mermados sus ingresos, que hoy día están cesantes, de cientos y miles de pymes y microempresas que han tenido que cerrar y que han sido absolutamente abandonadas por el Estado. Entonces, esa actitud de no hacerse cargo de las necesidades de la inmensa mayoría, no solamente no ha avanzado, sino que, por otro lado, hoy día que ha demostrado que fracasó. Y esto, evidentemente, que pone en tela de juicio la capacidad que tenga tanto el ministro de Hacienda actual, Ignacio Briones, como el ministro del Interior, Gonzalo Blumel, de poder ser la contraparte efectiva y dialogante con el mundo de oposición. Y creo que eso, efectivamente, es una derrota de proporciones para el gobierno. Es una derrota de proporciones, porque ante un gobierno que goza de cero legitimidad, de cero credibilidad, que además hoy día no tenga capacidad de gobernabilidad, es un escenario que yo diría probablemente era de los peores que podría haber esperado Sebastián Piñera. Ahora, creo que ese es uno de los análisis, sí, ¿no? El fracaso de la estrategia del gobierno. Ahora, creo que otra gran lección, y creo que ahí radica lo más importante de lo ocurrido el día de ayer, es que en materia política lo que tenemos es que hay una oposición que cuando actúa unida sí puede correr el cerco de lo que el gobierno, y un gobierno particularmente de derecha y muy comprometido con el sistema neoliberal, impone. Y creo que esa es una lección que no tenemos que olvidar, porque aquí se nos ha dicho cientos de veces a todos los actores sociales e incluso en la opinión pública de que no es posible generar ciertas reformas porque estamos frente a un gobierno de derecha y en un régimen presidencialista como el nuestro, el Congreso tiene muy poco margen. Ayer se demostró en los hechos que ese argumento no es más que una manera de justificar cuando no hay convicción y voluntad política de encarar con convicción y decisión las necesidades de la inmensa mayoría y, por lo tanto, poner por sobre esos intereses la necesidad de gobernabilidad. Creo que eso también es una lección muy importante y creo que es de lo más relevante, por lo menos para el mundo de los actores sociales y de los actores organizados, que tenemos que señalar de lo ocurrido el día de ayer. Y digo esto, Rafael, porque este debate, perdón, me iba a decir Sergio, bueno, el debate sabemos que todavía tiene un tránsito. Hoy día se tienen que votar las indicaciones que fueron discutidas ayer, luego esto tendrá que llegar al Senado. Entonces, sabemos que no estamos en un escenario donde podamos cantar victoria, donde podamos decir este debate ya se resolvió, y sabemos que van a haber muchas presiones del gobierno, mucha presión de las administradoras de fondos de pensiones, ¿eh? Aquí no nos olvidemos que estas organizaciones, estas administradoras son especialistas en hacer lobby, por lo tanto nadie se llame error. Aquí estamos frente a una situación donde el escenario sigue siendo un escenario complejo, por eso es muy importante darle mucha visibilidad y emplazar a la oposición a que demuestre su capacidad de ser oposición, porque es posible hacerlo. Entonces, no nos digan mañana, no, mira, es que aquí estábamos frente a un escenario imposible. No, asumamos que si esto no puede seguir avanzando y no se coloca ninguna otra propuesta sobre la mesa, además porque lo que hemos visto hasta ahora es que el gobierno dice, mira, o es esto o es el plan de endeudamiento de las familias, o sea, más encima nos están diciendo, nos están haciendo una propuesta que es peor incluso que retirar los fondos de pensiones. Ellos dicen, lo peor del mundo es que retiremos los fondos. Ya, pero la respuesta que ellos nos dan es endeúdese mucho más, sí, de lo que ya está endeudado, o sea, aquí siempre es salir para atrás. Entonces, en eso hay que tener mucho cuidado, porque hoy día la oposición sí tiene absolutas condiciones, si se decide y actúa con convicción, para enfrentar un gobierno de derecha que no ha querido hacerse cargo de las demandas de la inmensa mayoría. Yo diría que esos dos elementos, en términos del análisis político, es importante ponerlos en el mismo nivel. El fracaso de la estrategia del gobierno, y yo diría que con esto el derrumbe de la estrategia de gobernabilidad de Sebastián Piñera, la política de acuerdos que había sostenido, y por otro lado esta lección de que la oposición no tiene ninguna justificación hoy día para decir que no es posible de alguna manera atrincherar las políticas del gobierno o avanzar con convicción y correr el cerco en aquellas materias que son esenciales para la población. Dicho esto, Rafael, ¿sí?, y entrando en el debate de qué es lo que significa este retiro, nosotros vamos a insistir y vamos a poner, y así lo declaramos en nuestro comunicado público que mandamos el día de ayer como Central Unitaria de Trabajadores, que ninguno de estos elementos tiene que nublar lo esencial. ¿Por qué llegamos a este punto? Porque algunos dicen, bueno, sí, pero ¿por qué tuvimos que llegar a este punto? Tuvimos que llegar a este punto porque desde el 13 de marzo, cuando se hicieron los principales anuncios del gobierno, ¿no?, cuando el Ejecutivo señala y el Presidente de la República da una cadena nacional para decir que se suspenden las clases, desde marzo hasta la fecha, estamos hablando de 4 meses en los que el gobierno ha sido incapaz de reconocer y recoger las propuestas que los alcaldes, que las instituciones, que los parlamentarios, que los partidos, que nosotros como CUT y otros actores sociales y el propio Colegio Médico han puesto sobre la mesa. No es cierto que el gobierno no tuviera otra opción que hacer los planes y las propuestas de apoyo económico que ha hecho. Aquí se han generado infinitas propuestas, que pueden no ser las mejores, ¿ah? Sí, sí. Nadie está diciendo que porque uno hizo una propuesta, entonces es la mejor propuesta. Puede que no sean las mejores propuestas, puede que no sea lo ideal, puede que no sea suficiente, puede que todo lo que tú quieras. Puede que el gobierno no las comparta, que de hecho es lo que había pasado, si el gobierno no comparte gran parte de las propuestas que se habían hecho. Pero eso no puede significar que se diga hoy día que no se habían generado propuestas alternativas, que no se había tratado de hacer un esfuerzo para que el gobierno efectivamente respondiera en tiempo y forma, es decir, en tiempo oportuno y de la manera adecuada a las necesidades de la población. Porque llegamos a debatir sobre el retiro del 10% de nuestros fondos previsionales para pasar la crisis, porque hoy día tenemos a 3 millones de trabajadores desplazados de sus puestos laborales, porque tenemos hoy día trabajadores que se están subsidiando el salario, porque no quisimos obligar a las empresas a cumplir con esta responsabilidad con el pretexto de que si no iban a tener que despedir trabajadores, y hoy día los datos nos dicen que el 47% de empresas que se acogió a la ley de suspensión de contrato van a despedir igual al final a sus trabajadores. estamos debatiendo esto porque el ingreso familiar de emergencia nunca ha querido ser abordado como un ingreso para dar dignidad y una renta universal que le dé tranquilidad a las familias, sino que fue abordada con política de hiperfocalización. Llegamos a esto porque el gobierno anuncia veto frente a la ley que debería estar promulgando, que impide que se corten servicios básicos como luz, agua, electricidad, en un periodo como, perdón, internet, en un periodo como este. Entonces, es por eso que terminamos debatiendo el retiro del 10% de los fondos de la AFP. Porque si tú me preguntas, si nos preguntas a nosotros como Central Unitaria de Trabajadores, si me preguntas a mí como presidente de la CUT, ¿esta es la mejor respuesta? Obviamente que no, pues. Si a nosotros no nos gusta la ley de protección de empleo porque subsidia el salario, obviamente tampoco nos parece que sea justo que tengan que ser los propios trabajadores con sus fondos previsionales los que tengan que paliar la crisis. Pero llegamos a estos debates porque el Ejecutivo no dio espacio para ninguna otra posibilidad y porque la oposición no tuvo la convicción, para no decir otra palabra, porque no podría decir los cojones, ¿no? Sí. Pero creo que quizás no es el concepto más académico, pero no tuvo la convicción de defender estas propuestas que hizo en su momento. Si no es que estas propuestas que uno está planteando ahora no se hayan hecho, se hicieron, pero no hubo la convicción para defenderlas con toda la fuerza que necesitaba y actuar unida para obligar al gobierno a tener que poner esas propuestas sobre la mesa. Y hoy día, cuando el gobierno siente que se están tocando los intereses de sus representados, de los grandes empresarios, de los grandes consorcios, de este gran pilar del sistema neoliberal que es en Chile el sistema de AFP, recién ahí el gobierno como que toma atención y dice, chuta, parece que la cosa se está complicando. Y de hecho el ministro de Hacienda lo dijo. Dijo, mire, nosotros presentamos un plan de emergencia para proteger a la, supuestamente para proteger a la clase media a costa de endeudamiento, no por las necesidades de la familia, sino que única y exclusivamente porque aquí se estaba hablando del retiro del 10% de los fondos de la AFP. Entonces, acá efectivamente tenemos un debate que ha estado muy lejos de hacerse cargo de las necesidades de la población y esperamos que en el marco del debate que viene sobre este proyecto, efectivamente eso vuelva a ser lo que se ponga en el centro. Estamos debatiendo de estas materias no porque sean las soluciones óptimas, porque a crisis que son mundiales, a crisis que no tienen como responsable a los trabajadores, en este caso igual se los está haciendo a nosotros corresponsables a tener que ocupar nuestros propios fondos para pelear la crisis. Pero esta es una respuesta desesperada ante la incapacidad del Estado o el abandono del Estado de atender las necesidades de la población, porque uno no quisiera nunca tener que llegar a este camino. Y tienes que llegar, insisto, porque la autoridad y la propia oposición, al actuar de manera fragmentada, no permitió que el debate de fondo hubiese estado con mucha mayor antelación. Fíjate tú lo que nos dicen a nosotros los datos del barómetro del trabajo, que son decidores a la hora de mirar este cuadro. Nos dicen que uno de cada cinco, si no me equivoco, santiaguino, consume una sola comida caliente al día. Sí. Una sola comida caliente al día. Lo tengo acá en mis manos, lo dice, efectivamente. Entonces, que cuando tú le preguntas, cuando se le pregunta a el Gran Santiago en el barómetro, ¿cuánto necesita para alimentación? La población te dice que necesita 395,000 pesos, un poquito más, ¿no? Y cuando tú le preguntas cuál debiera ser entonces un ingreso para poder sostenerse en este periodo, te hablan de 450,000 pesos. Es decir, ¿dónde está poniendo la prioridad la población hoy día? No la está poniendo en ir a comprarse una cama, ni ir a comprar una estufa, la está poniendo en alimentarse. Está diciendo, mire, yo necesito casi 400,000 pesos para alimentarme. Y si yo tuviera que establecer cuál es el mínimo ingreso que debiera aportarme el Estado, tendría que ser 450,000, 460,000 pesos, creo, no recuerdo en este minuto la cifra exacta, y por lo tanto te está diciendo, mire, yo lo que necesito priorizar es que no me falte un plato de comida. O sea, el hambre es lo que la población, a lo que más le está temiendo. Entonces, por supuesto que después del contagio al virus, ¿no?, que es otro de los grandes altos temores que tiene la población. Entonces, eso a ti te da cuenta de la incapacidad y de la indignidad vergonzosa con la que ha actuado esta autoridad de no entender este clamor. Si uno mira, además, aquí se ha dicho, mira, no, tenemos que ir en rescate de los sectores más vulnerables. Y efectivamente, quienes perciben ingresos que no son superiores a los 301,000 pesos, más del 80% de esa población necesita ayuda del Estado, y así lo declara en el barómetro, para poder subsistir. Pero si tú miras, hay un universo de un 60% que demanda ayuda del Estado y que percibe ingresos entre 1,000,000 y 2,000,000 de pesos. Entonces, cuidado, cuando todos decíamos, acá no podemos hablar de la clase media o de política hiperfocalizada porque estamos abandonando un universo muy grande de personas y de informales, lo que estábamos diciendo es que no es cierto que acá nosotros tengamos una población que se divide entre los hiperpobres o pobres, entre una clase media que tiene capacidad de subsistencia propia y la clase alta o los sectores de mayores ingresos. Acá lo que se denomina clase media es un segmento de trabajadores proletarizados que vive a costa del endeudamiento, pero que requiere, incluso teniendo ingresos por sobre el millón de pesos y hasta los 2 millones, de un tremendo apoyo del Estado para poder sostenerse, porque es muy frágil su condición, ¿no? Tiene un nivel de ingresos que uno podría decir, no, ellos no requieren ninguna ayuda, pero sin embargo un muy importante porcentaje de aquellos percibe una sola comida caliente al día, vive a costa del endeudamiento y hoy día no está pudiendo sostenerse. Entonces, eso que nunca quiso mirar, que nunca quiso atender, yo diría que a estas alturas, no por ignorancia, sino que por una negligencia consciente, el gobierno está obligando a poner estos debates sobre la mesa, y yo espero que esto, que es lo de fondo, que es lo estructural, que es lo que hemos peleado distintas organizaciones desde el día 1 hasta ahora, no nos nuble, lo sigamos teniendo como la principal tarea, porque eso también debiera permitirnos entonces mirar no solamente este debate, el retiro del 10% de las AFP, sino que entender que cuando se habló de la necesidad de un impuesto a la gran fortuna no era antojadizo, no era porque aquí queríamos hacerle un gallito al gobierno, sino que porque es un mecanismo para no endeudarse, para que el Estado tenga mayor liquidez y que para que pueda ir en ayuda de esta inmensa mayoría de la población. Como decía, estamos hablando de 3 millones de trabajadores desplazados de sus puestos laborales, entonces no estamos hablando, no podemos hablar de políticas hiperfocalizadas para ir en el rescate de la inmensa mayoría. Y a propósito de política hiperfocalizada, Bárbara Figueroa, uno podría pensar, y muchos lo han dicho, de que ha sido política a cuentagotas. Uno nota, y la gente también lo dice, una falta de una política robusta de protección social. Y lo grafican mucho, por ejemplo, con estos anuncios, ¿no? Comienza este gobierno en esta pandemia con estos bonos COVID, un ingreso familiar de emergencia, que sobre la marcha tiene que ir ampliándolo porque se da cuenta, también esto lo hacen notar los parlamentarios, incluso oficialistas, de que no es suficiente. Luego, como usted menciona, replica con este proyecto, esta propuesta de clase media protegida. Sin embargo, el día de ayer, en esta discusión que estamos conversando, este debate por el retiro del 10% de las AFP, en un lobby feroz, el Ministerio de Hacienda aparece, aporta la votación con un proyecto de clase media 2.0, una desesperación brutal para muchos del Ministerio de Hacienda. Ahí uno podría, no sé si lo comparte, dos lecturas hacer en esta perspectiva. Una quizás de que parece que lo que decía el gobierno, que no habían recursos fiscales, no es cierto porque plantea una propuesta mucho más integral, y al mismo tiempo también hay una idea del fondo de defender el negocio de las AFP con recursos que son de todos los chilenos. O sea, efectivamente, acá no, yo creo que no hay dos lecturas. Tal como tú dices, Rafael, acá estamos frente a un gobierno que está haciendo hasta lo imposible y está demostrando que es capaz de poner todo sobre la mesa, aun cuando, bueno, luego nos vamos a referir particularmente a este plan de emergencia 2.0, ¿no? Sí. Pero que está disponible a poner todo sobre la mesa con tal de que no toquen las administradoras de fondos de pensiones. O sea, ellos demuestran y retratan de cuerpo entero cuáles son los pilares de este sistema neoliberal y por qué los protegen tanto. Uno de ellos es efectivamente el sistema de AFP y por lo tanto la presión a la que debe estar sometida el gobierno por parte de las administradoras de fondos de pensiones para que esta iniciativa no avance y haga todo lo que sea humanamente posible para impedir que se legisle en contra de las AFP. Creo que da cuenta también de que llegamos a un minuto donde no hay vuelta atrás. Más allá de este proyecto del retiro del 10% de nuestros fondos previsionales, lo que queda claro con esto es que ya el sistema de AFP no va a, no solo ya no goza de la legitimidad, que eso nunca lo tuvo, ¿no? No solo porque se impuso en el marco de la dictadura militar y a contrapelo de que los propios actores sociales y el mundo sindical señalaran en su minuto, sino que además porque ya con esta convicción, con esta decisión que tuvo la oposición al aprobar este proyecto de ley el día de ayer, ya hay un camino que claramente nos habla de que el desmantelamiento del actual sistema de fondos de pensiones llegó para quedarse, y que lo que viene después en materia del debate previsional es única y exclusivamente el debate sobre seguridad social, que es lo que siempre debió estar sobre la mesa, que es lo que nunca se debió haber perdido de vista y que es lo que debería haber derrotado y derrocado a las AFP hace mucho tiempo atrás. O sea, creo que en ese sentido hay que ser justos y tenemos que reconocer que el esfuerzo de décadas de todos los actores, en ellos por cierto que el movimiento sindical, en esta última etapa el rol que ha jugado la coordinadora Nomás FP, ha sido muy significativo para llegar a este punto. En eso yo creo que tenemos que ser todos muy generosos para reconocer el tremendo esfuerzo que se ha hecho, porque efectivamente este es un punto en el que es un punto sin retorno, ¿no? Después de esto no es que tú digas, no, mira, ya, bueno, entonces mantengamos las AFP. No, lo más probable es que después de esto el debate siga y siga y se siga acrecentando y cada vez sea más difícil para el Ejecutivo poder avanzar en cualquier iniciativa que pretenda fortalecer este sistema. Pero además yo creo que tiene un segundo valor, ¿no? Y es que si uno mira, de hecho, siendo nosotros muy críticos de esta iniciativa, insisto, porque esto no resuelve lo que para nosotros es lo estructural, que es darle la garantía a la familia sin que sea sobre los hombros de los trabajadores y trabajadoras que recaiga el peso de tener que subsidiar la crisis, yo creo que hay un elemento que nosotros tenemos que destacar, y es la indicación que incorporó la bancada del Partido Comunista, particularmente el diputado Hugo Gutiérrez, en la discusión del día martes, no, del día lunes, en la Comisión de Constitución, donde le incorporó el factor de solidaridad a este debate. O sea, no solo se señala en el proyecto de ley, en la iniciativa, la posibilidad de que tú puedas retirar un porcentaje de, y que además es voluntario, ¿no? No todos los trabajadores y trabajadoras están obligados a hacer uso de aquello, si es que no lo desean, pero no solamente le incorporó este factor, ¿no?, de retiro de fondos para poder paliar la crisis, sino que además le incorporó el elemento de que el apoyo que tiene que hacer el Estado, el subsidio que tiene que hacer el Estado para que esto no signifique una merma en los fondos previsionales de los trabajadores a la larga, eso además se señala no puede ser de cualquier manera, sino que tiene que ser por la vía de un mecanismo de solidaridad, de un fondo de solidaridad que se tiene que constituir a partir de este periodo. Eso no solamente resguarda que los trabajadores no tengamos que estar asumiendo con nuestros fondos el costo total de la crisis, porque finalmente eso se va a compensar, sino que por otro lado además le coloca un elemento adicional, ¿no? Le coloca el elemento de solidaridad al sistema que lo hace insostenible. En la práctica el fondo, las administradoras de fondos de pensiones con sistemas de solidaridad no se pueden sostener, porque si no, no van a tener las ganancias que tienen, entonces se les acaba el negocio. Y creo que eso es un elemento muy destacable de la acción que se ha desarrollado en el Parlamento y del debate y de esta indicación que se presentó en la Comisión de Constitución. Yo creo que eso sí hay que señalarlo así, y por eso decimos nosotros acá efectivamente este debate ya da cuenta de que hay un punto de no retorno. Aquí el Ejecutivo o cualquier sector que quiere proteger y las propias administradoras de fondos de pensiones deben comenzar a asumir desde ya que se acabó el negocio y que este debate llegó para quedarse, y el debate sobre seguridad social va a ser lo que va a marcar el próximo periodo, particularmente además en nuestro caso marcado por el proceso constituyente. Entonces, por ahí tenemos una manera, yo diría que muy directa, de vincular este debate. Pero por otro lado, además, yo diría que el tema de la ¿cómo decirlo?, ¿no? Pero que en el fondo nos de alguna manera lo que esto también revela, yo insisto en este punto porque me parece que es gravitante de lo que ocurrió ayer. Yo diría que ahí, al menos para algunos de nosotros, ahí radica lo tan histórico, ¿no?, de la jornada de ayer. Esto da cuenta de que es posible, yo insisto, acá tenemos una oposición con tremendas diferencias. Tenemos una oposición que ha estado marcada en el último periodo, durante la llegada de este gobierno, por los matices, y que hoy día ha sido capaz de ponerse a la altura del desafío. Nosotros sabemos que probablemente hay muchos parlamentarios que van a mirar con muy buenos ojos esta propuesta que está haciendo el Ejecutivo de un plan de la clase media, ¿no?, de protección de la clase media 2.0, y que entienden que haber avanzado en la tramitación de este proyecto de ley de retiro de los fondos previsionales lo que hace finalmente es darle un golpe ya de knockout al sistema de pensiones, al sistema de AFP. Pero por otro lado también es una manera de presionar al Ejecutivo para que aquí cualquier respuesta que ellos pretendan dar no sea en los marcos de lo que hasta ahora han señalado. Sin embargo, si uno mira, por lo menos de lo que hemos podido conocer preliminarmente, ¿no?, porque nosotros como actores sociales somos los invisibles en este debate, sí, ¿no?, porque se supone que nosotros parece que no estamos en esto, no hemos dicho nada, pese a todas las propuestas que hemos levantado. Pero si uno mira, si este plan no es efectivamente a la altura de las necesidades, a la altura de lo que se requiere, y una vez más entramos o alguna vez más entran algunos sectores, partidos, parlamentarios, presidentes de partidos, a debatir en torno a la medida de lo posible para darle gobernabilidad al gobierno o para darle gobernabilidad a este presidente, a mí me parece que retrocedemos respecto de lo avanzado y de la gran expectativa que genera en la población esta acción unificada y con fuerte convicción del mundo de oposición. Lo cierto es que si uno mira efectivamente el gobierno, más allá de poner más plata sobre la mesa, donde tal como tú dices, parece que había plata, pensé que el ministro decía cada rato, no, mira, ya estamos haciendo el último gran esfuerzo, no, parece que nunca fue el último gran esfuerzo, siempre seguimos teniendo plata, lo que ya de suyo desacredita todo lo que dijo el ministro antes, y por lo tanto, si hoy día hay, probablemente para mañana también podría haber más. Pero claro, uno podría decir, ya, bueno, bajo esa lógica, entonces pidamos más, ¿no? Que aquí hay que ser claro y hay que ser responsable. Si lo que necesitamos son respuestas efectivas, oportunas, rápidas, no puede ser, por ejemplo, que para ingresos familiares de emergencia, la lógica siga siendo, no, mira, poner 10 luquitas más, 2 luquitas más, 5 luquitas más, o sea, eso ya no. Que el debate respecto de los créditos siga siendo que, mira, aquí nosotros vamos a compensar o no sé qué. No, si aquí tiene que ser claro, si se tiene que detener el pago de luz, agua, internet, si se tiene que detener el pago de los créditos hipotecarios, se tiene que hacer para poder darle tranquilidad a la familia. No es un debate de que, mira, que tratemos de hacerlo, que de la manera, que no sé cuánto, que se demore, no sé qué. No, aquí tiene que ser claro, nítido para la población, que haya una respuesta efectiva. Por eso insisto en que aquí, más allá de todas las propuestas que pueda hacer el Ejecutivo y que pueda poner sobre la mesa, que son solo respuestas para enfrentar la protección de las AFP, y en eso nadie se tiene que llamar a errores, tienen que ser, al menos desde el mundo de la oposición, siempre entendiendo que el Ejecutivo hay que presionarlo, no por presionarlo, sino que para darle garantías efectivas a la población que hasta el día de hoy no se tiene. No podemos pensar solamente en un ingreso familiar de emergencia o una renta universal, como le quieran llamar a algunos, porque aquí a algunos les da terror de hablar de pisos de protección social, pero uno puede pensar en pisos de protección social que sean solo para aquellos que están más jodidos. Aquí tiene que ser para todo aquel que no necesite, incluso percibiendo ingresos. O sea, acá no puede ser que, por ejemplo, una familia, que hoy día, por ejemplo, el jefe o jefa de hogar está con suspensión de contrato y por lo tanto recibiendo menos ingresos, esa familia entonces no puede percibir un ingreso o un piso de protección social, una renta básica universal, un ingreso familiar de emergencia, porque resulta que no califica, porque tiene ingresos, ¿no? O sea, que hay familias que necesitan ingresos para complementar, porque, insisto, necesitan ayuda igual, no porque sean súper pobres, sino que porque sus ingresos regulares son mucho mayores que los que hoy día tienen y por lo tanto su condición de vida no se puede sostener si no tienen ese nivel de ingreso, pese a que la prioridad está en los temas de alimentación. Entonces, tengo la impresión de que ahí hay que estar muy alerta a cómo se vaya a enfrentar el debate que viene, pero yo insisto, creo que en esto lo importante es que algunos terminen esta lógica de el camino propio y efectivamente asuman que el camino tiene que ser un camino de unidad de la oposición, porque es posible, cuando actúan todos unidos, ir mucho más allá de lo que cada uno de los partidos o ciertos partidos por separado puede lograr sentándose con el gobierno. Así es. Bárbara Figueroa, presidenta central unitaria de trabajadores, le agradecemos su gentileza hasta ahora con Radio Nuevo Mundo. Muchas gracias. Muchas gracias a ustedes, que tengan una muy buena mañana y esperemos que este debate, y vamos a seguir muy alerta como siguen estas y otras iniciativas de ley. Así es. Muchas gracias, Bárbara. Fue la repetición del programa Lo que hay tras cada noticia, realizado esta mañana en Nuevo Mundo. Solo la verdad.